Durante estos primeros 6 meses del año, el Ballet Nacional del Ecuador y sus diferentes elencos han deleitado al público con diferentes temáticas y presentaciones. Con gran éxito, el Teatro Nacional se ha llenado en las noches de los días de martes para hablar sobre este tema. Esta mañana, nuestro compañero Alex Mora conversa desde nuestros estudios con el director del Ballet Nacional, Rubén Guarderas. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, gracias por acompañarnos acá. Contémosle a la gente primero gracias. Que decíamos, ¿no? Ha sido varias jornadas en las cuales el público ha llenado y decíamos incluso extra micrófono que el aforo se ha extendido incluso más allá de lo normal, maestro. Bienvenido. Claro que sí, muchísimas gracias. Es decir, para nosotros el mes de mayo fue un mes muy, muy fructífero. Lo dedicamos fundamentalmente a la madre y también en lo que significó en lo que significa la familia. Creo que no hay una madre que no sienta muy fuertemente lo que es un hijo, tener un hijo, y entonces ellos nos pidieron sí, queremos que nos apoyen, queremos que nos ayuden, queremos si somos madres, pero queremos que las obras tengan también un contenido infantil para poder ir con nosotros, para que vayan con nosotros los hijos, los nietos. Y entonces eso para nosotros fue muy, muy, muy edificante. Tuvimos varias presentaciones en provincias. En total hicimos 27 presentaciones durante todo el mes. Y pues fue muy edificante tener llenos completos con la obra con una obra infantil, La Bella Durmiente, y asimismo estuvimos con no solamente con La Bella Durmiente, sino con Callampa Azul, y estuvimos también con Alicia, estas obras que siempre van dedicadas a la niñez, a la juventud, a los adultos mayores, sobre todo esos abuelitos. Y sí, en la Casa de la Cultura, tú lo decías bien, el martes pasado tuvimos más de 1.800 espectadores, más de 1.500, y eran familias completas las que iban, y eso para nosotros es muy emocionante, a pesar de que fue en la noche, era 7:30 de la noche, pero es decir, la familia completa va, ¿no es cierto? Hijos, claro. Papá, mamá, abuelitos, sobrinos, nietos, tíos, etcétera. Y entonces eso es lo rico que tiene la Casa de la Cultura, ¿no? Que es este gran convocante que es este teatro que tiene 2.000 butacas en su espacio. Y que convoca realmente, ¿no? Y que nos junta como la gran familia que debe ser la familia ecuatoriana, haciendo arte, haciendo cultura y recibiendo estas manifestaciones. Y decíamos, maestro, que La Bella Durmiente, El Gato con Botas, Alicia, eran de las que más convocaban, pero también se tuvo Katari, que fue de las que se estrenó, y también el público precisamente iba por eso, ¿no? Por ver lo novedoso, por ver un estreno, algo diferente que presentaba el ballet, y también en esa jornada hubo gran cantidad también de espectadores. Lleno. Sí, también lleno. Ese día hemos dado dos obras, este estreno Katari, que es que tiene mucha raíz andina, mucha raíz de identidad andina, de lo que significa la música y la danza, es decir, con mucho sabor a Imbabura, a esa gran propuesta musical que tiene Imbabura, y obviamente ritmos y bailes y esos momentos que son únicos en la serranía, y conjugamos con otra obra que nosotros la llamamos Fiesta en el Mar, porque va dedicado a fundamentalmente al mar, a esmeraldas, a esa música mestiza, digamos, a esa música montubia, a esa música con los ritmos y con los bailes de nuestra costa ecuatoriana, que también son muy singulares dentro de la gran costa del Pacífico, ¿no? Claro. Entonces, pues fue una mezcla estas dos obras, el público salió muy contento, muy emocionado, y yo como director, claro, también, porque además yo tuve la oportunidad de ver a los bailarines bailando algo muy serrano, muy andino y algo muy costeño, muy montubio, ¿no? Uh-huh. Así es que fue muy emocionante esa presentación. Claro, maestro, decíamos parte también de lo que es la, la historia, el recorrido del ballet sucede el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, pero también este recorrido por los diferentes núcleos, por varias sectores, zonas del país donde se presenta el ballet. Contémosle esto a la gente también. Claro, mire, el mes pasado estuvimos en Azuay, hicimos Romeo y Julieta junto con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Fue seis presentaciones que dimos en 3 días, lleno completo del teatro Carlos Cueva Tamariz de la Universidad de Loja, es decir, de Cuenca. Estuvimos en Riobamba también, en Chimborazo, estuvimos en Cañar, estuvimos en Sucumbíos, estuvimos en Napo, estuvimos en Orellana vamos en este mes, en Imbabura también. Entonces sí, es un recorrido, es decir, por todas las provincias. En el 2017 estuvimos en 20 provincias, tuvimos 73 presentaciones en el año. Entonces siempre nosotros hermanamos, siempre nosotros nos juntamos y vamos con este mensaje rico, fraterno, solidario, emocionado desde la capital de la República, llegando a sectores, ya a cantones, no solamente a capitales de provincias, sino también a cantones y también a parroquias, incluso parroquias rurales en las distintas provincias, ¿no? Y decir, maestro, que usted nos decía en una entrevista que le realizábamos, que la obra en provincias o en cualquier sector de que sale de Quito es tal cual como se la observa acá en el Teatro Nacional. Sí, nosotros no hacemos distingo entre Teatro Nacional y los coliseos, por eso nos presentamos nosotros en coliseos, primero por la capacidad donde podemos poner un mínimo de mil personas, es decir, las que asisten, digamos un promedio de 1,000 personas. Luego pues el público está cómodamente sentado, es decir, para apreciar la obra. Nosotros los bailarines adecuamos todo el espacio escénico, pues tenemos un equipo técnico donde llevamos cortinaje, piso, luces, sonido, escenografía, utilería, todos los vestuarios, maquillaje, es decir, todo lo que representa primero armar este espacio escénico, esta cajita mágica que es el escenario donde ejecutamos nuestra actividad, y luego pues el espacio donde está el público, entendiendo que siempre nos dirigimos a un público que presencia, que participa del espectáculo en forma activa, dinámica. Y ya como tenemos 39 años, estamos cumpliendo 25 años de estar al interior de la Casa de la Cultura. Entonces ya hemos hecho un público, porque hemos ido decenas de veces en las distintas provincias, en los distintos cantones. No nos olvidemos que la Casa de la Cultura, si bien es cierto, tiene 24 núcleos, uno en cada una de las provincias, pero tiene un poco más de un centenar, más de 100 extensiones que funcionan en los cantones de las provincias, y por eso que es el organismo público, el organismo no solamente cultural, sino completo, es decir, que está en todas las provincias y que tiene muchísimas estas casas, ¿no?, que son las que nos acogen. Por eso que nosotros siempre felicitamos la idea de Benjamín Carrión junto con otros colegas de la época de haber creado la Casa de la Cultura Ecuatoriana como una casa y no como un instituto de cultura más, sino como una casa, es decir, esta casa que está abierta para recibir a los gestores culturales, a los gestores artísticos, a los trabajadores, a los que hacemos arte y cultura, y también al público que es el consumidor de cultura y de arte. Claro. ¿Cómo está en la actualidad del ballet, maestro? ¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cómo están en las prácticas, la preparación que ustedes desarrollan cada semana? Mira, no estamos ajenos nosotros al momento que está ocurriendo, es decir, que está pasando el país con esta austeridad. Hemos tenido que reducir el número de bailarines, hemos tenido que reducir el número de funcionarios en la institución. Estamos pasando por una crisis económica fuerte, se nos descontó un 20% de la asignación fiscal, pero es decir, eso no ha dejado de, no hemos dejado de tener la misma calidad, de tener la misma actividad, de ir tal vez con más decisión o con más ganas a hacer las distintas presentaciones. pero en definitiva sí, pues seguimos haciendo nuestras actividades en forma gratuita para el público, teniendo a los bailarines y a los técnicos y a todos profesionales, porque todos reciben una remuneración, viven de esta, vivimos de esta actividad, de hacer arte, de hacer danza. No nos olvidemos que tenemos también una escuela de estilos de danza y un colegio de artes, de danza, donde otorgamos el título de bachiller, bachiller artístico, bachiller en artes, modalidad danza, y el título de intérprete profesional de la danza en la escuela de estilos de danza. Y también tenemos muchas escuelas, hay muchas escuelas que tienen los núcleos de la Casa de la Cultura a nivel nacional, a quienes les estamos nosotros dando cobertura, les estamos dando consejos, les estamos dando talleres, seminarios, fortaleciendo su capacidad. Y pues nos va bastante bien. La danza este rato tiene un repunte en el país. Internacional de la Casa de la Cultura. ¿Qué se vendrán? 19:30. La entrada absolutamente gratuita. Pedimos que a partir del viernes puedan retirar las invitaciones en la radio de la Casa de la Cultura y en la escuela de estilos de danza, en Metrodanza, aquí en la Casa de la Cultura, o en Ballet Ecuatoriano de Cámara en el norte, en la Gaspar de Villarruel y Abascal. O de no bajarlo desde la página web, en la cual entran a invitaciones, imprimen su invitación y nosotros vamos reservando esas invitaciones y con ese ingreso. Perfecto, maestro. Entonces ha quedado la invitación para el público y les hemos contado lo que ha desarrollado, por supuesto, el ballet en lo que ha sido el mes de mayo, arrancando el mes de junio que tuvimos acá, como decía el maestro, La Bella Durmiente. Y en dos martes, martes 11 a las 19:30 y el próximo martes 18, 19:30, mismo horario, Carmina Burán acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional. Maestro, su despedida nada más, agradeciendo. Gracias, por decir que acá también que estamos aquí nosotros todos los martes en el Teatro Nacional. El martes 26 creo que es de este mes de junio, pues 25, pues vamos a tener la presentación de la obra Somos, la suma de las pequeñas cosas, que es interpretada por el ballet contemporáneo, que es parte del Ballet Nacional de Ecuador. Invitar a todo el público para que nos demos cita. Ya hemos dicho y hemos visto, ya sabemos que la afluencia de público es bastante grande, porque hemos trabajado, hemos venido, ya estamos, como decía, cumpliendo 39 años. Así es que les convocamos a que vengan al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30, los martes, entrada liberada, entrada libre, gratuita, pero tienen que retirar su invitación o bajar de la página web la respectiva invitación. Perfecto. Estuvo esta mañana acá con nosotros en Zona Cultura, en su espacio de opinión y de entrevistas, el maestro Rubén Guarderas, el director del Ballet Nacional del Ecuador. Maestro, una vez más, muchas gracias. Gracias a todos.